desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Acá arrancamos, no sabíamos quién arrancar este 21 de julio. Y ahí, iniciando nuevo ciclo, o a punto de iniciar, para ser más correctos. Con una linda nevadita sobre la comarca que nos dijo un montón de cosas. Y nada, y nos puso un poco en sintonía. Mari Compuché, y hoy arrancamos en un día especial para todo el pueblo de acá del sur. Es un día en donde uno se desea Cume Hue Tripantu, el inicio de nuevo ciclo. Y bueno, tenemos muchos amigos, amigas, conocidos que están preparando o ya están en una ceremonia especial para recibir el nuevo sol. Sí, ahí preparándose, diría yo, más bien. Y bueno, por ahí no tan buenas noticias, o en parte sí y en parte muy malas, porque bueno, hemos estado muy pendientes de la situación de las personas que secuestró el poder cuando estaba tratando de enfrentar a la aprobación de la ley bases. Bueno, la mayoría han sido liberadas, en gran parte seguramente debido a la fuerte movilización popular, pero todavía siguen algunos cumpas detenidos. Y bueno, nada, no perder la ocasión de pedir una vez más por su inmediata liberación. 5 cumpas detenidos, ¿no? 1 en Ezeiza y 4 en Carlos Paz. Marcos Paz. Me fui para Córdoba. Y dijeron falta de mérito, ¿no? Como si no tuvieran mérito en haber estado ese día cuando estaban rifando un montón de cosas, les cumpas en la calle, como si eso no fuera recontra meritorio. Digo, hasta las palabras del poder son un horror siempre, además de sus actos. Y sí, siempre hay una apropiación, ¿no? De las palabras, de una resignificación de, bueno, de toda esta también esta cuestión que a mí me molesta bastante, de qué es lo legal, qué es un delito, qué no es un delito. Por supuesto que para esta gente lo que yo quiero en particular va a ser un delito de pie, de principio a fin. Así que bueno, ya desde ahí vamos complicado para mover. Y vos sabés que yo hasta estoy asustada de que me vengan a buscar por soñar con la evolución de la propiedad privada. Abolición, ahí va. Sí, no sé, me quedé cortada. No sé si evolucionar o qué. Pero me quedé con que avanzaron también ahí con una unidad, vieron una unidad de seguridad productiva. Sí. Siempre van diseñando cosas nuevas. La desastrosa asesina, ministra de Inseguridad, como para ver cómo llevar, vieron que hacen la ley, ¿no? El ropaje jurídico, y después lo tienen que garantizar materialmente, y bueno, arman nuevas leyes para garantizar que el RIGI se pueda aplicar sin que nadie se oponga, ¿no? Claramente sabían que necesitaban represión el otro día para poder aprobar todo ese horror, y ahora están pensando, bueno, cómo van a intentar detener a la gente que se oponga materialmente a estos proyectos de destrucción. Mira, yo me la imagino media así, ¿viste? Como onda, che, voy a andar por ahí saqueando ese territorio, ¿viste? Me quiero cargar ahí el agua potable, me quiero cargar la montaña, lo que haya ahí. Pero ¿sabés qué? Le tengo miedo a los trabajadores, tienen muchos derechos, ahí hay costumbre de hacer paro, de exigir cosas, así que... De hacer piquete. Hacer piquete. Abolime todos los derechos de los trabajadores. Ok, contá con esa. Pero ¿sabés qué? También hay revoltosos, gente que no le gusta que le explotemos la montaña. Así que meteme una unidad de seguridad especial, así yo puedo reventar todo tranquilo. Ahí va, y es como una locura. Y sumado a eso, bueno, muchos de estos proyectos de reventar el territorio son territorios que están habitados por comunidades originarias, ¿no? Que en este marco de esta fecha no es menor. Pero para no quedar bajoneros, a mí me parece que justamente que hoy estemos haciendo este programa y que esto que contamos que está pasando en todos estos lugares, no solo en Puelmapu, sino también un poco más arriba, con otros nombres, pero con significancias muy, muy similares, de alguna manera les dicen la cara, y eso creo que es lo que le molesta mucho, es que ese proyecto de los jinetes de roca, del etnocidio, además del genocidio, no fue posible, ¿no? Que hay resistencia, hay gente que se sigue plantando, y que hoy el vecino te diga Huetripantu cuando te levantás en la comarca, más allá de donde haya nacido o de su sangre, me parece que dice un montón de cosas, ¿no? Y que nosotros tomemos este programa, digamos, porque somos atrevidos, porque somos Catripaches o Buenuy, depende cómo nos miren cada cual, digo, me parece que habla de que hay parte de ese proyecto de exterminio, y por eso se enojan tanto y por eso siguen hablando de falso mapuche y demás. Me parece que también hay que ver todo lo que le estamos arruinando un poco la fiesta extractivista. Y como dice el viejo sabio, a la larga todo lo rígido se rompe. Me encantó. Vamos a dar el número para que nos contacten. 2944-802315. Y hay consigna, ¿no? Hay consigna. Hay consigna que dice, ¿qué te gustaría que pase en este nuevo ciclo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría construir en este nuevo ciclo? Nos estamos preguntando y les invitamos a que reboten. Yo quiero más nieve. Bueno. ¿Te parece? A mí me hubiera gustado hacer un poquito más de Pirem. Y quiero más radioparticipancias, así que... Ay, eso sí, requiero mucha radioparticipancia. Así que reitero el número, 2944-802315. Ayer me encontré con una vecina de por acá, de la radio, y que estaba muy contenta con la nieve, porque ya vaticinaba que entonces la huerta va a estar mucho mejor este año. ¡Epa! La cultura occidental, la que llegó en los barcos a estas latitudes, la que conquistó, invadió y sostiene una ocupación en estos territorios, tiene como núcleo fuerte el antagonismo con la naturaleza. No es casual que haya sido la cuna del evolucionismo, ideología preexistente a la teoría darwiniana, que en sus versiones más populares marca un camino lineal de ascenso continuo, donde se van escalonando las especies hasta llegar al humano, como si todas las otras formas de vida en el planeta fuesen bocetos defectuosos que permitieron llegar a la obra maestra. ¿Cómo nos cuesta asumirnos como solo una parte de la biodiversidad, como productos del azar? Percibimos a lo no humano como amenaza, molestia, o como mera proveeduría, donde tomar lo que se nos cante y cómo se nos cante. Al progreso se lo puede leer en relación a cuánta distancia podemos poner entre nosotros y lo natural, como si cada despegue fuese un logro. Ya no dependemos de la luz del sol. Podemos dormir o estar despiertes cuando se nos antoje, o cuando otros humanos así lo dispongan.

No lo puedo creer, dije mal el teléfono de la radio. Seguro que la embarramos tanto que vamos a embarrar hasta el aire. ¿Y eso es malo? Lo malo es haber vivido sin haberse embarrado nunca. Seguimos embarrando el aire, la rompía toda recién Anaí Rayén Mariluán. Sí, la espera. ¿Cómo canta, por favor? ¿Quién pudiese? Somos fans acá, se nota. ¿Qué te gustaría que pase en este nuevo ciclo? Dale, contanos, animate. 2944-802315. No, y no sé si contamos de qué iba el programa, ¿no? Empezamos así a lo loco y nos colgamos contando cosas en actualidad, novedades. Estamos en el Embarrando el Aire número 72 ya, y le pusimos a este episodio Descolonizar el Tiempo. Sí, es raro porque arrancamos discutiendo bastante con entre nosotros si estaba bueno o no que por ejemplo te caiga la fiesta de fin de año, la de Navidad, que no, que es como heredera, es como ahí una tapadera que hicieron de la fiesta de los pueblos originarios del norte, que tiene que ver con el final del ciclo. ¿Y qué nos pasaba a nosotros que esas fiestas las pasábamos en pleno verano? Y arrancamos ahí y nos terminamos preguntando un poco, ¿por qué vivimos tan a trasmano, ¿no? de todo lo natural, por decirle de alguna manera? Bueno, ahí toda esa pregunta por la desconexión que este mundo impone, ¿no? De alguna manera, y que hoy está como recargado, ¿no? Hay toda una ofensiva del sistema mundo capitalista que, que basa sus proyectos en la separación. Y la otra vez hablábamos del no saber, ¿no? Como apertura, como pregunta, pero también muchas veces ese no saber puede llevarnos a lugares donde la respuesta viene un poco prearmada y a esta desconexión. Yo a veces digo, bueno, para mí el festejar también el inicio del verano también pasa un montón de cosas, ¿no? En el solsticio de verano como en el invierno me parecía piola, pero digo, ¿por qué comemos lo que comen en otro lado? ¿Y por qué no? Digo, mi viejo a veces me hablaba de una fiesta que hacían ahora, que hacían fogatas en Buenos Aires, era muy interesante su relato porque se robaban, había que juntar leña y hacían una fogata y era una cosa ahí entre barrios y vecinos que se iban, quién hacía la fogata más grande y se sacaban la leña, pero bueno, había, y me decía, y siempre caía enfermo después de ese evento, bueno, todo lo que le pasa al cuerpo, digo, aunque uno se enceguezca mucho, ahí, digo, el territorio se nos mente, ¿no? De alguna manera. Pero pensaba en esta desconexión y a veces el no saber cómo nos puede llevar a hacer un atropello y en todo lo que se está proyectando ahora con el Piltri, por ejemplo, esta idea de erosillas y sacar árboles. Digo, este ser humano que está tan desconectado puede pensar que sacar un árbol no cambia nada, ¿no? Como que si no sabemos, no conectamos, no sabemos que ahí tiene que ver con qué pasa con el agua, ¿no? Con si hay retención o no del agua, si se puede haber derrumbe y la cantidad de formas de vida que viven ahí, ¿no? Por eso es tan vital hacer el ejercicio contrario a esa desconexión, a ese binarismo y a ese supremacismo un poco que nos marcaba la editorial. Vos sabés que yo colgué tanto que terminé pensando que hasta no sabemos hacer caca, evacuar, ¿no? Que es como de lo más natural que debería pasar a uno. Si no tenemos todo como una infraestructura, ¿no? Necesitamos un inodoro, agua potable, que tiramos ahí y mezclamos con nuestra caca, y papel higiénico, que viste que con la crisis todo el mundo estamos comentando. Y lo no caro que está. Claro, y cómo hacemos para comprar el papel higiénico y no sabemos. Y nos vamos al lago y está todo alrededor, donde está el hermoso bosquecito y podríamos estar disfrutando lleno de papel higiénico. Y a nadie se nos ocurre agarrar una hoja y limpiarnos con eso. Y tampoco no soportamos los olores. No soportamos los olores de nuestro cuerpo. A ese nivel hemos llegado. Y todo esto tiene un contenido moral, ¿no? Despedir olor corporal es lo menos. Sos un hippie. No limpiarte bien es lo menos. Todo el tema del pudor con el hacer pis y el hacer caca. Digo como porque debería ser respirar, comer, hacer caca, las cosas más comunes, ¿no? Y de paso me acuerdo de las cumpas de mandale mecha, las extrañamos, a veces sé que nos escuchan y me interesaban un montón los planteos que hacían al respecto sobre el higienismo. Uh-huh. Yo estaba pensando y por estos días se me vienen una y otra vez, aunque no quiera, la gente de parques nacionales, ¿no? Como ahora está circulando, vieron mucho la información de que su flamante directora de comunicación o algún cargo así tiene el personaje, está como prohibiendo a todos los parques, sobre todo los patagónicos, a que hagan ningún tipo de mención al Huinhoi Tripantu, ¿no? Como pretendiendo negar que hay comunidades y que existe la fecha y existe la celebración y bueno, y un montón de cosas más. Pero no, por otra parte, no es de extrañar. Parques Nacionales, que goza de demasiado buen prestigio para todo lo que representa y lo que ha hecho por la conservación, entre comillas, de los ambientes naturales, como le dicen, que son en realidad los bosques, ¿no? Los bosques patagónicos más que nada, acá, ¿no? Al sur. Es una institución bastante verticalista, militar, y que se ha mandado un montón de desastres. Por ejemplo, introducir animales, ¿no? Ya por incluso recomendación de Perito Moreno, introducir la trucha para que haya entonces pescadores del norte que quieran venir a turistear por acá o a sumarle atractivo turístico. Por supuesto que no tuvieron en cuenta la fauna de peces locales y entonces la trucha arrasó con todo. Y podríamos seguir, ¿no? Con el ciervo colorado, con el bisón, con el jabalí, con la liebre europea, con la, no sé, con la chaqueta amarilla. Podríamos seguir con un montón de cosas más. Pero

Nadie sabe qué es la poesía. Alguien dijo que es una forma de apremiar a Dios para que hable. Para mí, es un árbol sin hojas que da sombra. Juan Gelman. Embarrando el aire. Bueno, nos llegan radio participancias al 2944-802315. Nos llega una muy linda con una foto como tomada desde arriba. Hay un fogón, Peñi, Lamien, Cultrunes y otros instrumentos. Y dice: Cume Guinoy Tripantu, Futa Mañum, Cuifi Queche, Yem. Libertad a los presos políticos mapuches. Huehuaín. Huehuaín. Ahí va. Y bueno, antes escuchamos a Ramiro González, Rodado Canto, y aprovechamos para mandar un saludo a las tierras del Cordobazo, del sindicalismo independiente, clasista, a los cumpas de Zumba la Turba, a todo Córdoba, y a Furilovche, ¿no? Estamos también saliendo por Piuqué en estos días. Te recordamos la pregunta: ¿qué te gustaría que te pase en este nuevo ciclo? Dale, animate a soñar. Contanos al 2944-802315. Y está dándose en este momento una actividad allá en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de La Loma, ahí cerca de la Laguna de los Juncos. Está, bueno, ya creo que estaba, había visto unas imágenes de un trasquintu que estaba bastante nutrido, un trasquintún y un trueque y una pequeña feria. Así que bueno, ahora creo que están comiendo algunas cosas, algunos budines, tortas y otras exquisiteces ahí que llevaron para compartir y que están produciendo ahí mismo en la cocina del Zoom. Y terminamos el embarrando y nos vamos para allá. Nos vamos corriendo para allá porque hay tambores ahí en un ratito, creo que llegan a las 19. Y después también, bueno, más conversa, quizás algunas pizzas, un cutral, un fuego para recibir el nuevo día. Y a mí me contaron que hay abrazos, y yo ando con ganas de abrazos, me andan haciendo falta. El abrazo, yo pensaba el otro día, ¿por qué? Perdón, pero si esta cultura de la separación del capitalismo, justamente el abrazo de la lucha, ¿no? Como cuando luchás, conectás con el otro, de alguna manera. Me parece que ante esta cultura que nos distancia, luchar tiene que ver con reconectarse, y muchos de los que están ahí hoy planteando la temática del buen vivir son cumpas que no hemos cruzado en un montón de estas luchas. Entonces, bueno, una de las formas, me parece, de retejer esto que quieren separar y reconectar es seguir enredando en la lucha. Y me hiciste acordar, viste, es la gente que fue liberada, los cumpas que fueron liberados, ahora sienten que son una gran familia, ¿no? Y que están hermanados, hermanadas, para lo que quede del día. Que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá educando adultos, embarrando el aire. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Pero primero decir que nos pueden mandar mensajes, nos van a mandar mensajes al 2944-802315, 2944-802315. Nos pueden decir lo que quieran, pero les tenemos algo para responder, ¿qué te gustaría que pase con este? ¿Qué te gustaría que pase en este nuevo ciclo al 2944802315? Y si no nos estás escuchando en vivo, porque hay muchas formas de que no nos puedas escuchar en vivo, como por ejemplo en Zumba La Turba, en La Piuqué, por Alas mismo, pero los domingos, en Archive o lo que sea, pero no nos estás escuchando en vivo, que en vivo son los viernes a las 18. Nos puedes radio participar al embarrandoelaire@gmail.com. No es nada complicado, es solamente poner sin mayúsculas, sin nada, embarrandoelaire@gmail.com. O sea, es común. Ah, no es algo muy complicado el nombre. Pero bueno, embarrando el aire, o sea, es así, con el @gmail.com. Sin espacio, sin puntos, sin nada raro. ¿En todo en minúscula? Sí, todo en minúscula. ¿Todo? Todo. Perfecto. Algo que me parece que es que este tema que tenemos hoy, siento que es como que tiene un... Es un tema, pero que tiene muchos temas a la vez, o que podemos hablar de miles de cosas. También... me parece que fue una casualidad todo, o sea, no una casualidad porque lo hicimos a propósito, pero que justo ahora nevase, justo ahora cambiase el ciclo, justo ahora fuera este programa. Claro, justo hoy nieva. Bueno, ayer. Pero bueno. Pero hay nieve todavía en algunos lugares. Sí, ya jugamos a la guerra de nieve. Nadie hizo un muñeco de nieve. Todo. Hizo un reno. Está... No sé, a mí también me gusta nos pueden contestar a porque yo tengo otras preguntas que me gustaría que me ayuden a ponerle nombre a mi muñeco de nieve. Es un reno, es un muñeco de nieve. Y bueno, a ver... la mejor combinación de muñeco de nieve, reno y por ahí otra cosa, se va a ganar que mi muñeco se llame así. Aunque probablemente le digamos de todas las formas que nos digan, porque van a ser un montón. Y bueno, lo que yo estaba diciendo es que a mí me encanta la nieve. No sé, hay gente que le debe molestar o así, o que... le debe costar con nieve, no sé, se la tranca la puerta, qué sé yo, digo cualquier cosa o lo que sea. Y más si nieva más todavía. Pero a mí me encanta la nieve. A mí me pasó que acá no suele nevar mucho. Y para mí 5 centímetros es bastante. No sé ayer cuánto nevó, ni idea. Pero 5 centímetros... es bastante para mí, ¿no? Para 5 centímetros de nieve. Claro, para la experiencia que yo tengo. Y hoy estaba hablando con unas personas así y me dijeron, no, sí, porque acá no nevó casi nada. No nevó mucho, solo 5 centímetros. Y yo me quedé tipo, ¡ah! A mí lo que me pasa es que me encanta cuando nieva y está todo blanco. Pero me parece que queda re feo cuando se empieza a derretir la nieve y se mezcla la nieve con barro y queda re poquitita. Es como, no. Además de que te da tristeza, como, no, ya te fuiste, nieve. Además es como que está ahí todo medio mezclado. O en los charcos, cuando hay como charcos barrosos y nieva y se hace como todo... Es como... Ay, por favor. Con Viole... que estuvo en el Reeducando en un tiempo, no sé si les oyentes más antiguos se acordarán. Y si no, pueden ir a la página y en los primeros programas está embarrandoelairewixsite.com. Es la página. Con Viole poníamos baldes con agua cuando Viole se quedaba a dormir en casa o así. Y al otro día lo íbamos a buscar y se hacía un bloque gigante de hielo. Eso también es re divertido. O con cosos de arena. Yo tenía unos moldes para poner arena mojada y que salga con forma de cangrejito o así. Como si fuera un molde para un castillo, pero de formas. Le poníamos agua, se congelaba y ahí quedaba un hielo con forma de cangrejo, por ejemplo. Acá dicen... ¿Se hacen muñecos de nieve especiales en Puelmapu o son iguales al del hemisferio norte? Yo me copié de los del hemisferio norte, pero los suelo hacer con formas de animales. No me gusta ponerle así como sombrerito y corbatita y bufandita. Me gusta hacerle orejas o cuernos o, ¿con forma o de una colita? ¿Forma de huemul? Forma de huemul. Para mí también, no sé, siento que la nieve es como que se parece a la lluvia, pero a la vez siento como cosas muy distintas por cada una. Porque como que la nieve siento que es como... como... un día especial. No, no solo que es un día especial, es como algo que es como que... ¡ey! Jugar un rato y listo. Y después... y con la lluvia por ahí siento que es más como... ¡ay, lluvia, me encanta! Y algo raro que pasa con la lluvia es que... todo el mundo se pone tipo, ay, es que estoy triste porque es un día de lluvia y me ponen así los días nublados. Y yo es como que cuando llueve, cuanto más llueva, mejor. Es como que si llueve un mes entero, mejor, me encanta la lluvia. Si es invierno. O si es verano también. Si es verano, más. Si es verano, digo, ay, no hay incendio. Es como que me encanta la lluvia. Es como que siento que, no sé, me da mucha alegría la lluvia a mí. A mí me tranquiliza escucharla. Me ayuda a dormir. Ay, sí, es re lindo cuando estás por dormirte y escuchas la lluvia y... porque además es depende, ¿no? Porque depende de qué sea el techo, si es de dos pisos la casa o como sea, se escucha más o menos. A mí me gusta. Sí, o distinto. Me encanta cuando se escucha mucho, mucho, mucho, mucho. Cuando llueve mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. A mí me gusta cuando llueve muchas gotas medianas, no muy grandes. Porque si son muy grandes, se escucha como pum, pum, pum, pum, pum. Si son chiquitas, se escucha más como... así, así. Como... y si no, se escucha como... y me gusta más que llueva poquito. O sea, que llueva muchas gotas, mucha cantidad, pero chicas. No sé, ¿vos qué pensás? Que para vos... un segundo. Que también estos días es como... porque la nieve, como yo tengo un techo que es como que... ay, no sé cómo explicarlo, pero... tiene un mecanismo de forma que... la nieve sube un techo alto y se cae hasta el techo de más abajo y ahí cae al piso recién. Entonces es como pum, pum, pum en el techo, así como bloques de nieve así gigantes que son medio hielo ya. Sí, es tipo ay. Sí, porque no es que es como cuando llueve que es continuo. Es como que de repente estás así charlando, no sé qué, y de repente se escucha re fuerte como un ¡pam! Como si se cayera algo gigante. Y es como, ¡ay, qué pasó! Y después, cierto, que había nevado y era la nieve que cuando estaba haciendo el muñeco de nieve, se fueron cayendo los pedacitos de nieve de las plantas y así. Entonces se escuchaban golpecitos así. Yo tipo, ¡ay, son pasos eso! Yo tipo, ¿qué es eso? No, es la nieve. Igual mejor, imagínate que... bueno, depende de quién sea. Algo que lo que yo te iba a preguntar antes de que me interrumpieras es que para vos es real, o sea, tiene razón el texto, el editorial que dice tipo que el progreso se puede pensar como lo separado que estamos de separades que estamos de la naturaleza. Sí. Es como, a mí me pasa que no sé. Tampoco es que... o sea, pienso bastante sobre el progreso, pero no es que me puse a pensar, tipo, ¿qué es el progreso? Pero ya mi progreso... si alguien me dice, ay, porque el progreso... sea algo bueno, sea algo malo lo que me está diciendo... el progreso en mi mente es como... como un... no. O sea... como que siento que ya es malo de por sí. Porque ya estoy acostumbrada de que... nunca nada bien bueno viene cuando alguien dice la palabra progreso. Sí, porque hay, el lago Pueblo tiene que progresar, tiene que volverse una ciudad. Yo como, no, O sí, porque el progreso, hay que extraer más minerales. Siempre todo lo que viene después de progreso. No, sí, bueno, pero yo puedo decir, ay, estoy haciendo un abrigo y reprogresé. Solo tenía la manga y ya hice la espalda. Sí, bueno, pero no digas progresé, decí avancé, que es más linda la palabra. Sí, progresé, yo no uso progresé, pero hay gente que la usa. Sí, pero por eso. No, nadie use la palabra progreso. Que el progreso sea la palabra mala. Porque es como que, no sé, o sea, entiendo que se puede usar así, como progresar, pero es como que, como por ejemplo, el buen vivir ya es como una palabra de nosotros. Bueno, progreso yo no la quiero pelear, yo no quiero decir como en otros programas que hicimos de las palabras, de disputa de palabras, no. Progreso que se la queden. No, gracias, no quiero esa palabra. También decir que pueden participar al 2944802315 y que llegó una radioparticipación que dice: ¿vieron qué espectacular que estaba la noche ayer? No, la verdad que no, estaba todo nevado, no salí a ver la noche, pero me lleva a que ayer salí a jugar en la nieve mientras nevaba y mirabas para arriba y era como wow, porque veías un montón de cositas blancas cayendo despacito, así como... No, porque te digo algo de las noches nevadas, que es genial. Que como la nieve, supongo que es por el color, que es blanca o no sé por qué, pero como que refracta la luz distinto. Entonces, una noche con nieve es como si fuera anocheciendo, o ya a las 2 de la mañana parece que sigue anocheciendo. ¿Entendés? Sí. Hay un montón de luz, se ve re clarito. Y no, algo que yo quería decir es que, ¿a vos qué día te parecería que sea como el perfecto, que sea fin de año? Porque normalmente, o sea, occidentalmente supongo, se festeja tipo el 31 de diciembre, el 31 de diciembre en verano y todo eso. A mí me parece que está bien que se festeje ese día, pero, yo cambiaría todos los días de lugar. Sí, no sé si es a eso a lo que te referís, pero viste qué raro que es que dicen, bueno, todavía no empezó el invierno, y hacía un montón de frío. Sí, ya estamos en verano, ¿no? Digo, ya estamos en invierno, ¿no? No, es otoño. Tengo frío. Sí, o te estás metiendo al agua en primavera. Es como que está media corrida todo lo de todas las estaciones. No sé si me refería a eso. Yo los cambiaría más. Haría que el 31 de diciembre sea el día del Winay Tripantu. Y así como que iría corriendo todo. Ah, o sea, lo que decís es que querés que sea el 31 de diciembre, se llame el día, pero que sea... lo que ahora sería el 21 de... Junio. Sí. Bueno, sí, podría ser, o podríamos inventar un nuevo calendario. También me pasa que... yo tengo una tía que vive en Estados Unidos y a veces me regala ropa. Y por ahí es un buzo reabrigado que es verde y rojo y tiene un copito. Y yo qué sé. Ese tipo de cosas, tipo de que la Navidad está en invierno, está nevado. Yo tipo, no sé cuándo voy a usar esto porque es re bonito, es re cómodo, pero... es raro tener un buzo de Navidad. Bueno, pero mi frase que defiendo es: el que juzga por la ropa es un burgués. Así que no importa que sea tu buzo, a menos que tenga una esvástica, que ahí yo diría, bueno, ponerle un parche o cosas así muy extremas. Da igual, no importa, es ropa. O sea, no es como que no estás poniendo tu... no sé, tu... tu amor, no, es la ropa. O sea, no hace falta que sea, que creas y que esté perfecta, ¿no? Mientras te abrigue y se acomoda. Vos decís que juzgar por la ropa es de burgués, pero yo veo a alguien con una remera de no a la mina y digo, ah, ese es un cumpa. Sí, pero juzgar bien por la ropa no es de burgués. Porque esas cosas sí, yo no creo. Alguien malo o malo, una persona muy cheta y algo así, no se va a poner cualquier cosa. Va a elegir la ropa que se ponga y no va a decir, tengo una remera de no a la mina, aunque me encante la mina, me la pongo. No. Pero al revés, por ahí más, sí. Pero bueno, el año nuevo yo tampoco lo pondría, porque no sé, podría ser, pero yo creo que si tuviera que festejar mi propio año nuevo, lo pondría tipo desde invierno a primavera. Porque, no sé, no, de hecho a mí no me gusta mucho la primavera, o sea, sí, es lindo que florezca, pero me parece más lindo el invierno, el otoño o el verano. Siento que la primavera creo que es una de las estaciones que menos me gusta, porque es como, el invierno tiene divertido que está la nieve, el verano que te puedes meter al agua, y el otoño es muy lindo las hojas y todo eso, pero y en la primavera es muy linda las flores, pero me gustan más las hojas. Bueno, pero siento que, y que no digo el, no sé qué día se festeja la primavera, el 21 de septiembre. Ni idea. Bueno, siento que el día que supuestamente empieza la primavera no empieza de verdad. Cuando yo pondría, bueno, cuando empiece de verdad, ahí creo que festejaría el año nuevo, porque ahí siento que cambia todo. Es como que se va derritiendo el frío, se va yendo el frío y empieza como algo así, tipo, y empieza a salir el sol. Como que siento que ahí cambia un poco más, no sé. O si no, lo pondría de verano a otoño. Puede ser. No sé, yo siento que en este momento, o sea, el año nuevo y la Navidad y todo eso está en el medio del verano y es como, ¿y por qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? No siento un cambio muy trascendente, solamente que todos los calendarios, en vez de decir 2023, dicen 2024 o 2025, lo que sea. O que volvés a ir a la escuela y estás en otro año o grado. Bueno, sí, eso sí va a ser la escuela. Por cierto, yo tengo un calendario que cada día dice una frase. Sí. Y me tengo la frase del día de hoy. ¿Y qué te parece si leemos siempre la frase del día en el Educando y la criticamos o la halagamos? Igual ahora nos queda poquito tiempo, pero solamente para que se quedan pensando la frase. Yo estoy bastante enojada porque no nos llegó casi ninguna radioparticipancia. Bueno, la frase del día es... No, dale, una radioparticipancia, por favor. La frase del día es... En aguas... ¿Cómo se decía? ¿Tranquilas? En aguas, en buenas aguas. No importa. En aguas mansas, aguas profundas. Aguas mansas, aguas profundas. O sea que las aguas que son tranquilas son profundas. ¿Y eso qué significa? Como que aunque una persona parezca re tranquilita y re buena, en realidad es porque no me termina de cerrar. O sea, no sé si significa eso, así lo interpreto yo. Pero bueno, ahora hay que ir cerrando. Sí. Y me voy bastante enojada, ¿eh? Ay, tampoco te enojes, no seas tan... No sé, tan necesitada, no sé cómo se dice. Bueno, nos despedimos con una reparticipación. ¿Qué dice? ¡Aguante Educando! Gracias. Me hizo muy bien. Pero gracias. Quería más. Te queremos. Bueno, nos despedimos con un chau. Chau. Chau. Como había sucedido en todos los inviernos recordados, regresaba a la tierra de los usihuilques otra larga temporada de lluvias. Venía del sur y del lado del mar, arrastrada por un viento que extendía cielos espesos sobre los confines, y allí los dejaba para que se cansaran de llover. La temporada comenzaba con lloviznas espaciadas que los pájaros miraban caer desde la boca del nido, las liebres desde la entrada de sus madrigueras y la gente de los confines desde sus casas de techo bajo. Para cuando las aguas se descargaban, ningún ser viviente estaba fuera de su refugio. La guarida del puma, las raposeras, los nidos de los árboles y los de la cima de las montañas, las cuevas subterráneas, las rendijas del cubil, las gusaneras, las casas de los usihuilques, todo había sido hábilmente protegido según una herencia de saberes que enseñaba a aprovechar los bienes del bosque y del mar. En los confines, las criaturas afrontaban lluvias y vientos con mañas casi tan antiguas como el viento y la lluvia. «Será mañana que empezarán las aguas», repitió Kush. Y enseguida se puso a tararear, entre dientes, una canción de despedida. Escuela 109, y en el medio de los números de Les Niñes apareció ella y se puso a cantar. Qué bonito, qué lindo canta. Y qué magia siempre la literatura, ¿no? Los relatos, la narración, como para reconectar, otra de las formas de evitar la desmemoria, ¿no? Otra cosa a descolonizar. La Cumpa hace todo un relato, La Saga de los Confines. Quien no lo conoce, acérquese, intente buscarlo, pida prestado. Algunos aquí lo tenemos, es para leerlo juntos y nada, sensibilizarse. En esto de conectar y hacer compañía, estamos acompañados. Y yo digo, arrancamos con todo esto de la poesía, de así todo el clima, porque tenemos un poeta en el estudio. ¿Cómo andas, Cinti? Bien. Bueno, Maimari, Buanay. Muy contento con la invitación, agradecido y bueno, un honor estar acá. Así que muchas gracias. El honor es nuestro, que aparte te andábamos persiguiendo. Ustedes no saben, pero siempre a Inti le pedimos que nos grabe sus poesías y no nos las ha grabado, pero nosotros hemos conseguido copias piratas y hemos pasado en varios. Me da mucha vergüenza. No, pero sabemos que usted está en un montón de cosas. Yo solo para ponerlo nervioso, nada más. No, pero bueno, muy contento de que se concrete igual, al fin, lo debido, lo estipulado, ¿no? ¿Cómo es que dice el mensaje al poblador, ¿no? Que existía, ¿no? Lo convenido. Que se cumpla lo convenido. Claro. ¿Has escrito sobre el cambio de ciclo? Mira, sí, vamos sabiendo las cosas. Habré escrito algo en algún momento, sí, sobre el cambio de ciclo, sí. Por lo general escribo mucho sobre la naturaleza, ¿no? Y bueno, el cambio de ciclo, ¿no? Que llega y nos atraviesa tanto a todos. Entonces, seguramente habré escrito algo. No busqué algo en particular del cambio de ciclo, ¿viste? Pero bueno, sí traje algunos poemas igual míos y de otras personas para compartir, así que si en algún momento tienen ganas, les comparto alguno. Igual, bueno, abierto a la conversa, que es un poco lo que me llamaron, así que vamos en esa. ¿Qué nos podés chusmear a nosotros que por ahí venimos de otros lados sobre cómo es esta fecha tan especial desde el sentir mapuche, digamos? Claro. Bueno, primero por ahí comentar mi camino, mi andar. No hace mucho tiempo que estoy por acá en la zona, y es aproximadamente 2 años y medio, 3, que estoy viajando del valle hasta acá, y hace 1 año y medio que estoy instalado en la zona. Ya mi transitar en el valle, bueno, era un poco con Pupeñi, Pulamiana, Nay, de, de allá, que andábamos un poquito sueltos, sin lugares donde levantar ceremonias, donde hacer nuestros procesos espirituales en la guarida, viviendo en Cipolletti, al lado de Neuquén Capital, un territorio con un montón de contaminación en los ríos, con el fracking en Vaca Muerta, a pocos kilómetros de Neuquén Capital, y los ríos totalmente contaminados por el sistema cloacal ya viejo, ¿no? Y acéfalo, muchas veces no funciona. Pero bueno, son esas ocurrencias, ¿no?, de quienes nos gobernaron, de tirar todo al Leufu. Mucho monocultivo también de frutas, lo que implica también mucho uso de agrotóxicos. Así que bueno, varias las problemáticas por ahí que se enfrentan a nivel de la naturaleza en aquellos territorios también, ¿no? Por ahí va un poco, por ahí también mi transitar, acompañando muchos familiares víctimas de la represión, y bueno, después también encontrándome con mi parte de ancestralidad mapuche y empezando ese caminar hace unos 4, 5, 6 años, no recuerdo, pero bueno, ya reconociéndome como mapuche y empezando a caminar de a poco, ¿no? Y desde hace, bueno, un tiempo atrás, unos años atrás, que llegando a comunidades y territorios acá, me surge como la necesidad de acercarme un poco más a territorio, de estar cerca, de acompañar igual algunos procesos espirituales que se vienen llevando adelante en este territorio, y que son roles que se van construyendo y que aportan a todo nuestro pueblo, al pueblo mapuche y a quienes no tienen ascendencia mapuche también. Así que bueno, un poco también sintiendo esa responsabilidad como Penny joven, de nuestro pueblo, de sostener un poco esos roles, esos trabajos espirituales, me llego acá. Pero no es que tenga yo todo el kimón como para hablarles un poco, les decía, fuera del aire. Seguramente mucho más pueda comentar una papá y un chachay acerca del sentir ancestral, ¿no?, de nuestro pueblo y hasta de la cuestión ceremonial y protocolar del Huitripantu y lo que se hace. Pero bueno, sí hablar un poco de cómo lo vivo yo, de mi caminar, de lo que por ahí sé y tengo la certeza en el sentir, ¿no?, de que es así. Yeah. Así que sí un poco lo vivo sabiendo que es importante el método de cómo vivir este momento, ¿no? Por un lado pienso también que el Huitripantu es algo que sucede así, lo veamos, no lo veamos, lo consideremos o no lo consideremos, va a estar sucediendo en la naturaleza. Es parte de lo natural. Y en la observación cotidiana podemos ver cómo las aves empiezan a comportarse de otra manera. Cómo, bueno, ha llegado la pirén, ¿no? La nieve para acompañar este Huitripantu, este cierre de ciclo, ¿no? Entonces, creo que va muy ligado a eso, el método de cómo vivenciar este momento con la observación, ¿no? Con darse el tiempo para observar eso que en lo cotidiano lo dejamos de lado quizás, ¿no? Muchos, yo creo que de nosotros, por lo menos quienes estamos acá, tenemos ese sentir hacia la naturaleza y tratamos de considerar eso, ¿no? Pero por ahí poner un especial empeño, un especial énfasis en estos momentos en observar esos ciclos, cómo se cierra un ciclo y cómo empieza otro nuevo, ¿no? En cuanto a lo espiritual, en cuanto a qué significa para nosotros el Huitripantu, es un poco un momento de purificación, ¿no? De limpiarse y empezar de nuevo, ¿no? Así lo muestra el baño que solemos hacer a la mañana, durante el Yipun. Y representa eso, ¿no? La limpieza, ¿no? Además, por ahí es un kimono, un conocimiento que se transmite mucho entre Peñis y la Muena Nay en esta fecha, ¿no? Que tiene que ver con que ¿por qué nos bañamos? ¿No? ¿Por qué la importancia de meterse al agua con tanto frío a la mañana, al amanecer? Y tiene que ver también con una cuestión espiritual en el sentido de la sanación. En esos momentos los Nien Mapu, las fuerzas de la naturaleza, a la mañana están haciendo un trabajo en la naturaleza, ese día en particular, ¿no? Entonces ya sentimos que el agua está más tibia, ya sentimos algunas cuestiones también que tienen que ver astrológicas, que tienen que ver astronómicas, que tienen que ver con la luna, con el Wenuleufu, la posición del Wenuleufu, dónde se esconden y dónde salen un grupo de estrellas. Había toda una observación de la naturaleza, de los Kuifi-Kecheyem, de los antiguos, para saber qué era lo que pasaba en ese momento. El otro día me decía un peñi que el hecho de bañarse en sí tiene que ver con la sanación, porque nosotros necesitamos como esos roles de machi muchas veces en lo cotidiano, machi, la huentuchefe, piancuye, todos los roles que tienen que ver con la sanación en nuestro pueblo, los necesitamos para sanarnos muchas veces, porque ellos saben preparar el lahuen, saben cómo hablar con los nyemapu también, saben cómo generar un diálogo, ¿no? No, a veces sí hablando con un zungún, pero otras veces un diálogo que tiene que ver con el ida y vuelta. Esos días no necesitamos al machi, no necesitamos al lahuentuchefe, ¿no? Podemos recurrir directamente a los nyemapu, a la naturaleza, para que nos sane. Y por eso es la importancia del baño, en realidad, ¿no? A la mañana, ese día en particular. Es una de las prácticas como más vigentes a lo largo del tiempo, de la ancestralidad, esta parte que se siguió manteniendo, ¿no? Tiene que ver mucho también con lo comunitario. Ancestralmente era una cuestión como muy cerrada, el Huichupan tuvo un festejo como, bueno, no sé si cerrado, pero muy íntimo. Sí, muy íntimo para la familia, para gente cercana. Hoy en día, bueno, vemos como igual grandes convocatorias en algunos lugares a hacer Yipun ese día, a pasar el Huichupantu. También se han modificado mucho las formas. Antes duraban 2-3 días casi. O sea, bueno, cierta parte del último día del ciclo, todo el solsticio, digamos, y después cierta parte del nuevo ciclo, ¿no? Era eso, como hacer el círculo completo. Implicaba una predisposición, un tiempo que muchas veces hoy la vida huinca no lo permite, pero en algunos lugares se sigue manteniendo y en otros lugares se fue transformando. Creo que, bueno, a veces las condiciones de vida obligan a la gente a generar cierta adaptación, ¿no? de las cuestiones ceremoniales, pero sí hay una forma ancestral que en algunos lugares se trata de recuperar, que es esto de lo íntimo, de lo territorial, de invitar a Penis Lamuen del territorio, y así cumplir como con todo el protocolo que tenía antiguamente el Huichupantu, ¿no? Pensaba en esto que vos decías, como de tu recorrido personal, ¿te impactó empezar a ser parte de estas celebraciones? ¿Sentís que te ayuda? ¿Te pasaron cosas a nivel como más personal a partir de esto? Sí, sin duda. Una vez me dijo una lamuen, una piyancuye, muy querida, me dice: usted tiene que hacer Yipun, porque ahí es donde se le va a mostrar el camino. Entonces, desde ese día, cada Yipun que hay, trato de estar, ¿no? Es como una obligación con mi propio espíritu, ¿no? De estar en esos momentos. No es que yo le deba algo a alguien, ¿no? A mi espíritu le hace bien esos momentos. Tanto el Huichupantu como cualquier otra ceremonia, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda, yo creo que transitar territorios donde hay otros ñen, donde hay fuerzas, donde hay espacios ceremoniales para nuestro pueblo, genera en uno un movimiento espiritual, ¿no? A veces se puede dar camino y a veces no. También, ¿no? No siempre, y no es un camino lindo siempre, no es un camino grato, divertido, muchas veces está cargado de responsabilidades, pero bueno, también es lo que nos ha tocado, ¿no? Y a nuestros ancestros le han tocado como caminos mucho más hostiles, así que por otra parte, bueno, no es tan difícil lo que nos ha tocado como jóvenes hoy en día. O sea, ahí veo que hay como un camino recorrido por nuestra ancestralidad que nos permite hoy levantarnos espiritualmente, y sin ellos hoy no podríamos estar hablando de esto públicamente, ¿no? Entonces creo que, bueno, que es todo parte de eso, ¿no? Parte de lo que nos toca también. Ahora, yo pensaba que es jodida la invasión, ¿no? Porque digo, esto que probablemente antes de la invasión fuese algo como más cotidiano, ahora también termina tomando como el significado y el peso de la resistencia, cuando en principio no estaba ligado a nada de eso. O sea, no sé, bueno, me imaginaba, no sé si es así. Claro, en realidad, bueno, por ahí solemos poner en duda como esos conceptos, porque tienen que ver más con una lógica de o una perspectiva occidental, ¿no? De hacer una escisión, una separación entre lo político y lo espiritual, ¿no? Y para nosotros existe algo que es el Atmongen, ¿no? Que es la forma correcta de ser. Para que esa forma correcta de ser se dé, lo político y lo espiritual tiene que estar de la mano, unido y ir en una misma dirección, ¿no? Y nuestra espiritualidad siempre estuvo ligada a la naturaleza. Siempre estuvo ligada a la naturaleza. Lo que cambió acá fueron las condiciones objetivas. Digo, llegó el hombre blanco, el colonizador, a imponer una lógica de violencia contra la naturaleza. Nosotros, como parte de la naturaleza, tuvimos que adoptar formas de resistencia. Pero nuestra espiritualidad siempre estuvo ligada a la naturaleza, digamos. Siempre fue de ser parte de eso, ¿no? En el momento en que hubo una amenaza extranjera a la naturaleza, ni siquiera a nosotros también como pueblo, pero a la naturaleza, a nosotros siendo parte de eso, nos tocó defendernos y adoptar prácticas de defensa de esa naturaleza. Pero también es una defensa espiritual. Si nosotros no defendemos la naturaleza porque es linda o porque la vemos como un recurso puro que no se puede tocar, digamos, la defendemos porque entendemos que es la armonía natural de las cosas. Y que de repente vengan y quieran sacar un bosque de nativo para sembrar pino, vemos a través de la observación lo que genera en ese territorio. Eso rompe la armonía y eso rompe el ciclo de vida natural de nuestros Pupeni y Ramuén que están en territorio. Entonces, Pupeni y Ramuén de territorio vienen haciendo una resistencia ancestral desde la colonización, digamos, se viene resistiendo. Pero anteriormente había cierta armonía con la naturaleza, ¿no? Y entonces la política mapuche precolombina era lo mismo que la espiritualidad. Era una forma de vida correcta, en armonía con la naturaleza, lo que se buscaba. Después, bueno, vinieron como eso, ¿no? Nuevos cambios objetivos que hacen cambiar un poco la situación. Y sí, hoy podemos, o la mayoría puede entender que hay una decisión entre lo político y lo espiritual. Para nosotros es lo mismo, ¿no? La defensa de la naturaleza es un hecho político y espiritual también. Pensando en esa escisión, en la fragmentación, la lógica de la separación de la cultura occidental que ganó, ¿no? Porque yo siempre pienso que hay otros occidentes que están solapados. Durante mucho tiempo, cierto sector de la izquierda, creo que fue cambiando un poco, o se silenciaron, ¿no? No sé, a veces la gente no se convence, pero no habla y espera el momento de que las aguas corran para su lado para decir lo que uno decía. Che, no habíamos ya charlado de esto y ha cambiado las cosas. Pero durante mucho tiempo se dijo que tanto la lucha de los pueblos originarios como del feminismo, a veces incluso del ecologismo, como que venía a fragmentar, ¿no? La lucha por la liberación. Como que el sujeto de la transformación real tendría que ser necesariamente el proletariado. Y yo lo que siempre pensé es que ¿cómo logramos sentir que en realidad la liberación del pueblo mapu es la liberación colectiva también, ¿no? O que la liberación feminista es en realidad también que el varón criado en el patriarcado deje de estar determinado por ese mandato de género, y por eso es una lucha colectiva, no es solo de un grupo. ¿Vos lo sentís así o sentís que es más propia de los pueblos originarios? O en realidad que hoy se habite de otra manera en los territorios, en realidad nos va a hacer mejor a toda la humanidad. ¿Cómo la ves? No, sin duda, digo. No creo que sea una lucha corporativa propia del pueblo mapuche, sin duda, y me parece que en esto, como lo muestran las prácticas concretas, ¿no? Con todos nos hemos encontrado en otras instancias organizativas de lucha, ¿no? y sosteniendo espacios territoriales, culturales, incluso jornadas de lucha hasta sindical, ¿no? Digo, uno lucha donde le toca estar. Hoy nos toca a todos nosotros dar una lucha que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el anti-extractivismo, ¿sí? Si lo queremos como poner en términos o utilizar algún concepto que nos aúne. Pero me parece que eso, sin duda, es una lucha que es una responsabilidad de todos, ¿no? Después sí entiendo que hay cuestiones que ya tienen que ver más con nuestro pueblo, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver por ahí con los roles que se van generando meramente espirituales o que tienen una capacidad de ordenamiento espiritual para el resto de nuestro pueblo, que eso sí es una responsabilidad de nosotros como Peñis, como Lamuén, de poder sostener esos roles como pueblo mapuche, y también es una responsabilidad nuestra poder llegar como a ese entendimiento con los compas también, que los compas puedan entender, bueno, de qué se trata levantar un rol de machi, de qué se trata levantar un rol de lonco, de qué se trata levantar un rol de piancuye, porque es una función, un rol muy diferente a lo que podemos entender desde la militancia o de los valores occidentales, ¿no? No tiene que ver con una cuestión de autoridad, sino que tiene que ver con una cuestión de ordenamiento. Y ahí sí creo que eso sí es responsabilidad de nuestro pueblo, pero después hay una lucha que hoy no es que estemos eligiendo darla, la tenemos encima, me parece, como gente, como personas, y que es la lucha por el ambiente, por la naturaleza, por vivir en armonía. Y creo que ahí en eso, bueno, todos venimos por lo menos haciendo alguna parte, ¿no?, de eso. Y generando después redes que vayan como tejiendo esos diferentes procesos. Pero también lo entiendo como natural, ¿no? El hecho de que haya como cierta... como diferentes espacios, ¿no? Diferentes orgánicas en esta lucha que nos aúna a todos, que es el anti-extractivismo. Entiendo que es lógico también que van a haber diferentes grupos, diferentes posicionamientos, pero me parece que hoy en día tenemos la lucha tan encima que nos obliga a, en el momento de salir contra las mineras, tener que estar todos, ¿no? En el momento de tener que salir a defender, el Piltriquitrón, tenemos que estar todos. Digo, es una lucha que nos involucra a todos, ¿no? Nos cae la responsabilidad a todos, no porque lo elijamos, sino porque está ahí. A mí, en lo personal, lo que me pasa muchas veces es que, o sea, tengo una decisión muy clara de luchar contra el extractivismo, de querer dejar de hacer bolsa el planeta y demás. Ahora, a su vez, siento que fui totalmente como formateada, cortada con una tijera, que en su forma de comprender el mundo, de entender el mundo, carga con esta mirada de conquistar la naturaleza, modificar lo más posible, ¿viste? De poner lindo el terrenito, con pasto de otro lado, árboles de otro lado. Entonces, en lo personal, yo quiero deconstruir todo eso. Sospecho muchas veces como de mi propia mirada, y tengo como una avidez, digamos, de decir, bueno, por ahí pueblos que vienen con otra mirada, con otra construcción, con otra percepción del mundo, quiero aprender. ¿Entendés? No para transformarme en mapuche, pero siento que ahí tiene que haber claves que me ayuden a dejar de ser una productora de basura, por ejemplo. Claro. Y hay veces también me agarra como la culpa y digo, uy, pero no terminaré siendo como un extractivista cultural que quiero. Es como difícil, ¿no? O sea, es una... Claro. Sí, bueno, yo creo que se debe igual a que estamos como, ¿no?, criados en una cultura antropocéntrica y que nos pone como seres humanos en el centro del resto de la naturaleza, ¿no? Un poco ahí está el meollo del asunto, ¿sí? En entendernos que somos parte de esa naturaleza y que no tenemos ese rol privilegiado por encima de las otras especies, de plantas, animales, ni siquiera de los seres abióticos, ¿no?, entre comillas, que nos enseñan en ciencias naturales en el primario, ¿no? Para nosotros no hay seres abióticos, ¿sí? Son seres, están ahí, tienen una vida diferente a la nuestra, pero tienen una vida. Entonces, al momento de considerar los seres que están vivos, que son hermanos en todo caso, y a vos te vienen a reventar ese hermano tuyo que tenés, que es la montaña, es lógico que lo defiendas, ¿no? Digo, yo siempre como hago la comparación, si uno ve que le están pegando a un perro, que es un animal vivo, y lo están lastimando, lo vamos a defender. O sea, entendemos que los Ñen Mapu, que la naturaleza está viva, que el Leufu está vivo, que el río está vivo, lo vamos a defender, ¿no? Entonces, un poco creo que es correrse de esa cultura antropocéntrica y entendernos como iguales, ¿no? Incluso a la piedra esa, ¿no? Yo quiero, voy a ir a lo personal de vuelta y te voy a hacer una pregunta que siempre me da curiosidad, que es ¿cómo fue tu acercamiento al mundo mapuche, digamos? Porque vos no naciste en una lof, sin embargo, en algún momento no sé, alguien te dijo, bueno, vos sos mapuche, o no sé, ¿cómo fue ese momento? Claro. Como inicial. Sí, bueno, es larga, ¿no? La recuperación identitaria. Creo que a nadie le caen fichas así de una en un toque. Y es larga, pero bueno, más que nada por cercanía. Peñi y Lamuén del Valle, del Kula Leufú, que es el nombre antiguo del territorio, que es donde se forma el Río Negro, ¿sí? Se unen el Neuquén y el Limay. Yo tengo mi tubuna ahí, nací ahí, en ese territorio, al lado de los Leufus. Y siempre viví ahí, en el campo. Siempre sentí una conexión con la naturaleza y viví casi toda mi vida en la naturaleza, ¿no? Así que no fue muy difícil como entenderme en el rol de mapuche, ¿sí? Como siempre me llamó eso. Pero sí hubo momentos en que yo entendí que era más probable que tuviera sangre mapuche a que tuviera toda sangre europea, y que por tener un abuelo, uno de cuatro de los abuelos, con sangre italiana, toda la familia se pensaba que era italiana, ¿no? Había como esa cuestión del racismo y de la superioridad europea, ¿no? Entonces, en un momento sí, desde lo racional entendí, ¿no? Como que, ah, bueno, pero pará, es más probable que tenga sangre mapuche en mis otros tres abuelos, tres paisanos, que del Picún Mapu, del norte neuquino, de Las Chorreacas, Tricaumalal y de Coihueco, o sea, paraje con nombre Mapuzungún, y o sea, era muchísimo más probable que fuera mapuche a que fuera entonces en un momento se me dio vuelta la tortilla, ¿viste? Y no. Dije, ah, la pregunta no es si tengo sangre mapuche, es si no tengo sangre mapuche, porque era más probable que sí. Ahí empiezo a indagar un poco para atrás y bueno, el único apellido que puedo, o el único molfún, el único linaje que puedo recuperar es el de Pulev, que es de parte de Miñuque, digamos, desde cuando estaban los Pino y Pulev ligados en una misma comunidad antes de la migración. Y después nada, sé que mis otros dos abuelos, mi Milacú paterno, el abuelo paterno, es un paisano de Las Chorreacas, ha nacido ahí, toda la pinta de mapuche, digamos, pero bueno, son como cuestiones también de desaprender, ¿no? Un poco y preguntarse. Yo siempre hago la pregunta a la gente del Puel, ¿no? Del Puel Mapu, como, ¿qué te hace pensar naciendo en Puel Mapu que no tenés sangre mapuche? ¿No? Como, ¿qué te hace pensar, no? Porque tenemos esa certeza, la damos por, ¿no? Por sobreentendido. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Y después sí, llegar a territorio, llegar a más a un espacio donde se levantan procesos espirituales, y donde hay Kichika, que es un espacio ceremonial para nuestro pueblo, más en un proceso de lucha, ¿no? Genera muchísimo movimiento emocional, espiritual, físico. Estuve yendo y viniendo un montón de veces y bueno, y eso acrecentó un montón mi reconocimiento, digamos, ¿no? Y ahí ya un poco que uno no puede manejar el camino que le va a tocar, ¿no? Vos nombraste a tu Ñuque, yo tengo radio participancia de ella desde hace un ratito, la tenía ahí esperando. Dice, hola a todos, qué lindo escucharte, Inti. Tenés ahí fan propia. Y nos bueno, manda, re lindo, pero yo no puedo leer, así que... El mapuche brota como las flores, es un mapu. Nuestros abuelos regresan en nosotros. Vuelven una y otra vez a nacer en sus nietos y en los hijos de sus nietos. Y si querés leerlo, Angechimai Felei Tamungen, ¿no? Que dice que así es, así está bien nuestra vida, ¿no? Así es y así está bien nuestra vida. Ay, qué bonito. El otro día escuché, me metí en un conversatorio de estos de los zapatistas, vieron que están dialogando sobre la idea de la no propiedad y la tierra en común, como un nuevo foco, justo y hablabas de abolir la propiedad privada. Y los compas, parece que en la cultura maya, yo veo que la mayoría de los pueblos ancestrales, como está esta idea de que uno no está solo nunca porque está con las 7 generaciones anteriores y las 7 que vienen. Entonces todos también tengo una idea de cuidado, porque si yo lo que haga esto va a tener impacto en 7 generaciones para adelante. Bueno, nada, me hizo acordar un poco a esa idea. Vamos con una canción y luego seguimos. Una radioparticipancia previa, que yo pido radioparticipancia y si después no la leemos. Hola, feliz comienzo de nuevo ciclo lunar. Me gustaría que los dirigentes municipales, provinciales, nacionales y mundiales adquieran conciencia del cuidado de la madre tierra. Feley. Si querés radioparticipar, acordate que estamos en el 2944802315. ¿Qué te gustaría que pase en este nuevo ciclo? Otro paso. Medellín. Embarrando el aire. Seguimos embarrando el aire este 21 de junio acá desde la comarca Puelmapu y escuchamos una banda que se llama Julio y Agosto, El ritmo de las cosas. Uno de los integrantes de la banda fue uno de los detenidos de la repre mientras se votaba esa nefasta ley con gases y castas celebrando. Y tenemos a Inti acá con nosotros. Estamos pensando, sintiendo un poco qué está pasando, cómo descolonizamos el tiempo y conectamos con lo que va pasando en la naturaleza. Querramos o no, lo tenemos que hacer. Y hay una bonita radioparticipancia que dice: ¡Vamos, Penny! Acá desde La Ruquita, con Penny Lamien, oyendo Pume Zungum. Puñito y fueguito. Mañón, el Penny. Un abrazo para todos ahí en La Ruca. Ahí va. ¿Nos vas a leer poesía? Les leo una poesía. Lo que les debía. Dale. Creo que me habían pedido esta, de hecho, hace un tiempo. Ahí. Bueno, acá está lo prometido. Perdón la demora. Venía en carreta. Pero todo llega. Llega cuando tiene. Al ritmo de las cosas. Bueno. La poesía me persigue y yo me escabullo entre los árboles de un bosque de cipreses. Le muestro la espalda mientras corro. Me inclino a buscar una piedra para la autodefensa y se la lanzo, como si fuera una palabra cualquiera de esas que se caen al vacío desde una montaña y rebotan en el majestuoso eco de la columna de rocas que se levanta entre nuestros ojos y el sol. La poesía me persigue y yo me la escapo, sin dejar huellas desaparezco y dejo huérfano un cuaderno que antes era mi fusil. La poesía me persigue, pero yo encuentro que hay otras mil cosas por sostener antes que una lapicera cargada de tinta. Hay palas, hay machetes, hay mil azadas para la labranza, esperando que mis manos lleguen a alzarlas. La poesía me persigue y me persiguen esas ganas de escribirlo todo, de usar la poesía de faro como hacía Juan y la palabra como metralla así como Rodolfo. La poesía me persigue y yo no dejo de correr, pero igual me alcanza. Entonces, recién cuando me encuentra, yo me tiro al suelo y cuando no puedo ya oponer resistencia, la poesía me levanta. Ahí recién entiendo el Kume Sungun de un Alamuén. La poesía es otra forma de levantamiento. Hey, gracias. Qué bonito. Me emociona mucho. Y habla de... No me acordaba de lo de Rodolfo y lo de Juan. Yo también le presté atención esta vez a eso y no, las otras veces no. Qué loco. Gracias, compañero. Bueno, Mañón por el espacio, por la escucha. Qué lindo. Y qué fuerte que es a veces esa tensión, ¿no? Como que a veces no nos dejan ni escribir poesía tranquiles. No porque yo escriba poesía, pero... Digo, es como si te empezaran a meter culpa por un montón de cosas bonitas que están buenas, claro. Transitar. Sí, sí. No, bueno, un poco tiene que ver también con lo que decía, ¿no? De esto de sentir una responsabilidad también, ¿no? Como parte del pueblo y ante tanta tarea, tanta ayuda que es necesaria, ¿no? En los territorios, en diferentes lugares. Y bueno, por ahí es una alegoría de un espacio en resistencia, ¿no? La poesía, pero no solo se resiste con las piedras, con el huachúe, con la onda de revoleo, digo. También como otras formas de resistencia, ¿no? Que tienen que ver con la autosuficiencia, con la autoproducción de alimentos, con... los procesos educativos que se dan adentro de las comunidades también son espacios de resistencia espirituales, ideológicas, culturales, que nuestro pueblo va llevando a cabo en silencio muchas veces en los territorios, con inviernos muy largos, muy duros, con falta de visita, con falta de gente que se llegue, ¿no? Y en ese silencio se siguen construyendo otras formas de educar, otras formas de relacionarse comunitariamente, de relacionarse con la naturaleza. Y bueno, un poco quienes vemos la necesidad de volver a territorios, vamos como aprendiendo, ¿no?, de la gente que ya está ahí, que viene resistiendo hace un montón de tiempo, que esas otras formas de resistencia silenciosas, solitarias, son cotidianas, son diarias y en definitiva son muchísimo más, perduran mucho más que construcciones a veces efímeras o rápidas, ¿no? Así que con esa certeza igual de que no siempre es el huetrugue, sino que a veces toca levantar también una asada y otras veces toca levantar la lapicera y las palabras. Y las palabras, así que... Y en tiempos en que está tan atacada, tan vilipendiada, ¿no? Y además esta idea de que no es redituable, ¿no? Como cuando uno se pone a hacer eso, se sale un poco del imperativo del tener que ser productivo dentro de la lógica del mercado. La verdad que no se es millonario leyendo o escribiendo poesía. Claro. Hay una radio participancia que nos dice: quiero mirar al sol y leer una poesía de Inti, o que quede grabada con su voz para este nuevo ciclo. Y así yo poder regalársela a mi hijo y a las 7 generaciones que me acompañan en este momento. Reciprocidad, eso quiero. Que nos abramos a ella para entendernos como parte de la Pachamada. Miriam. Ah, la Miriam. Más linda de Miriam. Un abrazo para Miriam. Ay, Miriam, te quiero mucho. Gracias. Yo también, no solo Inti, Miriam. Abrazo, Miriam, y saludos para ahí, para todos los Pupeño y Pulamén de Puyén. Bueno, saludos a Mati, a Danu, que están ahí escuchando también. Saludos a Jime, que está ahí en la casa, a Miñuque. Saludos a todos los que me conocen. A los que entreo, que por ahí te dice. Sí, capaz que lo escuchan grabado después. Claro, lo escuchan grabado. Sí, se lo podemos acercar. No sé si volvió el wifi a la escuela o no. No, hay una situación en el territorio. Voy a aprovechar a hacer una denuncia, sí. Nos ponemos serios. Hay una situación en el territorio, hace un tiempo están apagando el wifi de la Cuesta del Ternero, que es el único punto de conectividad de gran parte de la Cuesta del Ternero, de la gente que no tiene señal, están apagando el wifi de la escuela. Así que bueno, es una pena eso, ojalá si hay alguien que pueda mediar, hacer algo, preocupados porque es el único punto de comunicación. Y lo están apagando cuando cierran las clases a la mañana. O sea que la gente está sin comunicación. Y eso es una pena. No se haya acercado a la cuesta, es un lugar donde no hay señal y la costumbre es ir a la afuerita de la escuela y ahí recibir los mensajes con el celu, digamos. Claro, claro. Sí, sí. Sí, como en gran parte de la población rural, ¿no? Acá, bueno. Así que es una pena igual que eso, ¿no? Que estén pasando estas cosas en los diferentes territorios. También, bueno, mencionar la situación de la LOF Bailianco también, Dos Peñas y la Muen de la LOF. Están con una orden de desalojo. Hay lineamientos claros de parte del gobierno nacional y Parques depende de la Nación. Así que, bueno, hay una avanzada represiva y también para que podamos estar alertas todos los radio escucha también a la situación de Pailanco y mandarle un Fentrenewen, un Rumé Poyengún y que puedan tener mucho Nehuen, los Peña y la Muen, un pensamiento claro también y que estén tranquilos que igual se viene construyendo espacios lindos. Yo creo que eso es importante también mencionar, que es una LOF con muchas familias, se vienen dando espacios de educación para las infancias, producción de animales, de huertas. Entonces eso, se está recuperando la forma de vida mapuche, ancestral y bueno, realmente creo que la sociedad en general tiene que hoy en este contexto poner en la balanza, ¿no?, lo que está haciendo este gobierno nacional y por un lado entregando territorios a empresas internacionales, multinacionales, y por otro lado desalojando a comunidades que realmente no hacen una diferencia, ¿no?, en la cantidad de extensión de tierras que tiene Parques Nacionales. Así que bueno, claramente hay lineamientos que vienen de una manera más hostil contra los territorios, ¿no? No quiero decir que con el gobierno anterior estuvimos bien en los territorios, para nada. Todos los gobiernos han hecho un despliegue represivo en los territorios, pero claramente este gobierno tiene la decisión política de barrer con el pueblo mapuche y con las recuperaciones territoriales. Así que bueno, también ese llamado a la audiencia, que podamos estar alertas y atentos a la LOF Palianco, a la LOF Kenkentreu, que están con orden de desalojo. ¿Tendrá que ver esa embestida con esto que decías antes, de que esas LOF, esas comunidades, ven en los ríos, en los bosques, sus hermanos, y que entonces lo van a defender seguramente? ¿Tendrá que ver con eso? Seguro que sí. Seguramente, sí. Digo, la ley de tierras viene a afectar directamente eso. No me quiero olvidar tampoco del Alamuén, de la LOF Cayunao, y también toda la problemática territorial que hay ahí, con el avance también de la tala del bosque nativo y la posible reactivación de empresas mineras, que es, la verdad, una preocupación enorme para esas comunidades en particular y para otras más, ¿no? Digo, acá en la zona, los conflictos territoriales con las comunidades mapuches abundan, la comunidad Inalef, la comunidad Nahuelpan también con el basurero. Digo, son diversos y variados los conflictos, pero todos tienen... Paso Pueblo, pensaba. Paso Pueblo, ¿no? Las huaytecas. Así que... Ahora vos, claro, decías, no hace mucha diferencia, y por ahí yo pensaba algo parecido a vos, Iván. Decía, por ahí sí hace mucha diferencia, porque es re subversivo, profundamente subversivo, pensarse como parte de la naturaleza y no como el ser supremo, ¿no? Pone en jaque, me parece, que todo el sistema. Así que, ¿cómo dejar, ¿no?, que se pueda construir o avanzar en la recuperación de otra forma de vivir, de habitar? Bueno. No quieren saber nada estos tipos. Me estás acordando de una poesía tuya que hablabas de una flor marchita. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Te acordás? Sí, puede ser. Una de las, sí, últimas, me parece. Ah, que me mandaste. Sí, creo que sí, busco. Sí. Ahí la busco mientras. Vos le mandaste a él, para. No, no. Vos le mandaste a él una poesía de él. Yo lo vi en redes, así lo sigo y me gusta lo que escribe. Entonces dije, ay, qué lindo esto, y se la mandé a ver si no sé. Si te la podía leer y no te la leí. Grabar o algo. Y ahora lo voy a aprovechar que lo tengo acá a la mano. Dale. Sí, es una de las últimas, creo que la anteúltima. Ah, sí. Bien. Escribí otra más, pero es de amor, así. ¿Viste? Ah, tengo mi parte romántica también. Claro. Ahora ponemos Arjona y después la lees. Claro. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! ¡Muy mal! ¡Legal! Yo digo que soy el abanderado de los románticos, ¿viste? Bien. Muy bien. Así que muy ya bien. Está. De ese podio no me bajo. Después, si la querés leer también, ¿eh? Pero si la querés, porque por ahí es exclusiva para alguien. No sé. No quiero meter la pata. Puede ser exclusiva para alguien, pero la leo y, claro, se la mando por la radio, ¿viste? Ahí está, bien. Claro, bien. Mensaje. Que viva el amor. Mensaje al... Bueno, me pongo serio. Llueve. Cuatro veces cambió el color de las botas. Observo la infinita paleta de amarillo que anda este otoño en las hojas, y los pájaros que se guardan antes de que se acerque la nieve y la noche. Siento ahora el olor de la montaña llovida, de la naturaleza mojada que abunda la estación previa al invierno. Me pregunto si soy capaz de amar esta tierra con la fuerza que necesita este viaje, de aceptar y corresponder ese poco de caricias que alguien te ofrece para compensar de alguna extraña manera lo que das. El verde perenne del bosque y su tormenta esta noche le hacen buen contorno a mi alma, que resiste con más fe en el corazón que esperanza en el pensamiento. Yo veo lo bonito de las flores marchitas y las estaciones que se sienten tanto, tanto, y pienso que despertarían a cualquier pueblo, pero no. Entonces, ante esta frustración, no me permito caer. La realidad impone bailar, sembrar una flor y sostener un machete en la otra mano, porque así está la dignidad, amontonada en un galpón de ferrocarriles, atrapada por el hambre. Y ni el suelo, ni el cielo, ni el perfume de la hora despiertan la desobediencia. Es increíble que aceptemos semejante vejación, me digo. El hambre mata, mata los sueños, las ganas, el deseo del espíritu. La gente no muere solamente porque la sostiene la gente, pero se muere igual de a poquito su alma cuando deja de desear. Hay algunos elementos necesarios para que los niños de hoy en día no sufran las consecuencias de un déficit nutricional en un futuro cercano. El pan y la leche, la fortaleza de saber tejer lazos sociales solidarios y la cosa por la que ahora escribo, ese punto de luz en los ojos marrones que aún tienen un sueño de surcos, de trabajo colectivo, de pizarras obreras, de huertas insurrectas, de tierra libre, posible solamente al declararse en rebeldía. Qué gran, me encantó. Manu. Me pasa algo cuando... Aparte, me parece, me acordé también porque yo creo que tiene bastante que ver con el cambio de ciclo, esta poesía en particular. Puede ser. Tiene un montón. Puede ser, es la... Yo miro mucho la naturaleza, claro. ¿Viste? Como que tengo eso de por sí, de observar, y me he encontrado con la sorpresa acá, en este territorio, ¿viste? Es como... todo el tiempo, ¿viste? Es... ¡Wow! Mirá cómo nieva. Claro. mirá el silencio que hay, ¿viste? Como... Entonces, esa sorpresa, y bueno, la escribo cuando, claro. cuando me pasa, ¿no? Pero bueno, es esa emoción que me ha acompañado este año y medio acá, en la comarca, y bueno... Encantado, también la sufrí, te digo. El primer invierno fue duro. Pero ahora ya chocho con este invierno, ¿cómo viene? Cuando yo escucho lo que escribís, hay algo como un plus para mí, como que me emociona, que es que siendo como si fuese distintas tradiciones de luchas, como dialogando entre sí, ¿no? O sea... Si querés, está como muy presente lo mapu, por decirle de alguna manera, pero también hay en lo que escribís para mí como luchas que tienen más que ver con lo urbano, y me encanta esa convivencia. Y yo escuché por primera vez tus poesías en un encuentro que hubo en la Cuesta del Ternero, donde sentí que eso... Ay, me acuerdo, pocas veces lloré tanto como... Pero llorar de cuando llorás bien, ¿viste? Que se combina el dolor y el amor en una misma historia. Y me pareció como muy fuerte eso, ¿no? Como que estaban las dos cosas. Estaban los pibes que asesinan por gatillo fácil y los lamien que caen... En defendiendo el territorio como hermanados, ¿no? En ese encuentro y en tu poesía yo lo veo re... May. Me encanta eso. May. Te agradezco. Rumé Mañón por tus palabras. Muy lindo. Gracias. Y es un poco, te iba a decir, un poco mi caminar, ¿no? Lo que soy. Y bueno, me toca eso, ¿no? Como estar muy cerca de la familia de Otoño Uriarte, que es un feminicidio que se dio en Fernández Oro en el 2006 y bueno, por cercanía con la familia me tocó acompañar esos procesos organizativos de lucha, de pedido del exigir la verdad, ¿no? Del exigir la verdad. Nosotros como familiares de Otoño, como amigos de la familia de Otoño, y con la familia de Otoño siempre consideramos como que no hay una reparación posible, no hay una forma de justicia para lo que pasó con Otoño, ¿no? Otoño hace 17 años, 18 años, la secuestran, la matan, abusan de ella y el crimen hasta el día de hoy está impune, ¿sí? Y estamos próximos a una instancia donde se defina el juicio y ha sido todo... mérito de la lucha, porque si no hubiese sido por la lucha organizada, colectiva, contra esa red de trata que se chuparon a Otoño en complicidad con la policía, no hubiese pasado nada. Hoy no habría una instancia donde se defina si se va a juicio con los 5 imputados por el feminicidio de Otto, ¿no? Así que es sin duda parte de mi caminar. También me organicé mucho con movimientos piqueteros y comedores populares, y bueno, nada, estoy formado como educador popular y bueno, un poco lo que hago, de lo que trabajo, entonces nada, hablo de también de lo que me pasa, de lo que veo, de lo que transito, y sí, es un poco todo de eso, ¿no? A la vez haciendo una historicidad cercana de lo que nos toca como clase, ¿no? Somos oprimidos en este mundo, ¿no? Y hay un hilo conductor, ¿no? Entre todo lo que ha pasado con los pibes víctimas de la represión estatal, lo que ha pasado con Otto, y lo que ha pasado con Rafita, lo que ha pasado con el Eli. Hay un hilo conductor. Y somos todos pueblos originarios, ¿no? Somos todos pertenecientes a pueblos originarios y ese hilo conductor se traza entre pueblos originarios y explotados, ¿no? Entonces creo que para mí es algo como simple hablar de lo que hablo, porque lo entiendo así, ¿no? Así como nos matan en los barrios, como nos llevan la miseria, el hambre, los peores trabajos, como Peñi, como Lamuén, como hijos de descendientes de pueblos, de otros pueblos también originarios, también nos pueden matar en un territorio, un tiro por la espalda de la policía, un sicario, digamos, es lo que nos tocó como clase, ¿no? Ponerlos muertos, lamentablemente, ¿no? Es lo que nos ha tocado. Y en ese sentido también, bueno, con esa convicción de saber uno dónde poner su vida, ¿no? Porque la muerte decide en ellos dónde te la dan, pero la vida y la construcción uno puede decidir, bueno, acá voy a poner mi fuerza, acá voy a poner mi cabeza, mi pensamiento, mi espíritu. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Mi caminar. Me queda relatiendo la idea de un músico abuelo que decía: en tiempos difíciles amar es urgente, ¿no? Me parece que ante la tormenta terricida más cruda, apelaste al asombro, al enamoramiento, a la poesía, digo, me parece que va por ahí, y sin dejar de denunciar todos estos horrores que nos impone el sistema. En unos días se cumple 22 años del asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Ahí en Avellaneda, por suerte, en la estación va a haber cosas y por ahí se transmiten algunas cosas por alas. Se nos está quedando corto el tiempo. ¿Querés que nos vayamos con una poesía? La poesía de amor. No, sí, sí, sí, yo quiero. Mientras la busca, yo leo una radioparticipancia amiga que dice así. Ténganme paciencia, que también es larga. Buenas tardes, vecinos y vecinas y vecines. Largamos. Aquí enviamos invitación para hacernos partícipes de esta acción vecinal a favor del bien común. De cara al inicio de la temporada invernal, en el cerro nos convocamos a la elaboración de cartelería que promueva bajar un cambio y disfrutar el entorno. A los y las conductores que transitan por nuestro territorio, territorios que habitamos todo el año y en el cual convivimos con nuestras familias, animales domésticos y amigos y familiares que nos visitan. Nos juntamos el domingo 23 de junio, 14 horas, en el cruce de la esquina Wharton, con maderas, pinceles, pinturas, a fin de crear cartelería con leyendas y dibujos que inviten a abordar y contemplar el entorno circular a baja velocidad, respetando nuestras costumbres y ritmos propios de la zona rural. ¿Cómo podés aportar? Podés acercar materiales, pinceles, tablas o pintura a Chacra Wharton durante la semana. Acercate el domingo a elaborar cartelería, colaborar en la implantación de los carteles en el tramo que va al cerro. Te esperamos, nos encontramos, trae tu mate. Nos une el bien común, vecinas y vecinos del paraje rural Machín Ahogado, Machín es rural, ¿no? Está claro. Genial, buenísimo. Qué buena invitación. Gracias por venirte. Bueno, Rumé Mañún por el espacio, por la convidada del tiempo de aire, gracias a la operación. Bueno, les leo el de amor, nos ponemos románticos. Hay un fondito ahí de Alejandro Sanz, de ahí vamos. Olía esperanza la jarilla, la penuria quedaba vieja, casi sin cuerpo. Allá el sudor de la espalda, del trabajo, de manos curtidas, amadas por ríos y mesetas, sostenían este presente sin saberlo. En este frío, sus caricias rozan las copas vacías de mi ego. Ligeras las montañas sonríen en mis párpados, cuando el sonido de su voz despierta mi mañana. Todo huele a Lahuén, y por la ventana se ve la nieve alumbrada por el sol. En la casa se sueña un poco y se extiende aún más la libertad con este encuentro. Bajo la nieve, el aire y el viento acarician las hojas que aún cuelgan de los árboles. El color de la niebla cubre el amor al llegar el alba. Mientras me leo, vos dormís sin perturbarte. Yo te leo y pienso en todo, todo lo más simple que se hace el mundo cuando dos pájaros dialogan. Hermosa. ¿No te fuiste nunca de...? ¿De una miel? No, del cambio de ciclo. No me dio la plata. O sea, en todo, ¿no? Amar, sí, siendo parte de la naturaleza. Sí. Bueno, nada, en cuanto a Wetri Pantum, les agradezco esta invitación, la verdad, hablar de eso. Me parece importante como mencionar esto, que lo vivencien, que lo observen, que lo vivan, ¿no? Si es posible, júntense con gente cercana, compartan, charlen. Me parece que es una instancia para eso, ¿no? Para acercarse, para tejer lazos y para